Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Los Eternos Rivales, el programa que habla sobre fútbol a nivel mundial. Hoy es miércoles 21 de mayo del 2014 y bueno, espero que este programa sea del agrado de todos ustedes. Como siempre, me acompaña mi amigo Ángel Gómez. Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Saludos a ti y saludos a la audiencia. Una semana donde ya pues se definieron las poquitas ligas que quedaban por ahí por definirse. Ya estamos entrando en terrenos del Mundial de Fútbol. En estos días vamos a tener partidos más que nada internacionales, amistosos, etcétera, etcétera. Pero tuvimos, por ejemplo, un partido importante que vale la pena mencionar, que es el final de la Europa League, donde el equipo del Sevilla pues se tituló campeón de este que es el segundo trofeo a nivel europeo en importancia, porque el primero lo vamos a tener este fin de semana, partner, con los Así dos es. equipos de Madrid frente a frente. Sí, señor, parece que la copa se queda en Madrid, definitivamente. ¿Qué pasa que en Madrid? Vamos a ver si en el Calderón o en el Bernabéu. Bueno, el Bernabéu, Por fue lo único ahora que los escuché dos de... equipos están preparando su festejo. El Sí, Madrid señor. está preparando un festejo en el Bernabéu para el domingo y el Atlético para el día lunes. Así es. El Lo único partido que... es el sábado. Correcto. Sí, señor. Lo único que sabemos es que se queda en Madrid. Es lo único que podemos vaticinar. Así es. Antes de que se me olvide, porque aquí la dinámica del programa, de repente uno deja algunas cosas en el tintero. Quiero saludar por esta vía a Alejandro Eskenazi, el hermano de nuestro común amigo León Eskenazi, que siempre nos está escuchando. León me recordó pues que Alejandro es un ferviente fanático del equipo millonario del River Plate de Argentina, que, partner, se acaba de titular campeón en el torneo que llaman ellos final allá en Argentina. De manera pues que para Alejandro, pues desde aquí de los Eternos Rivales, un saludo, un abrazo y felicitaciones, y que venga mucho más campeonato para el equipo millonario de River Plate. Sí, señor. Equipo que pues vuelve a saborear las mieles del triunfo después de una larga sequía y de escándalos y después de haber sido bajado a segunda división. Bueno, un cuento de nunca acabarse, pero bueno, el River vuelve a lo suyo para el pesar de sus acérrimos enemigos, los del Boca Juniors. Sí, señor. Bueno, partner, tenemos que empezar, obviamente, lo más importante que ocurrió en la semana fue la coronación del Atlético de Madrid como campeón de la Liga BBVA, merced al empate que logró en el Camp Nou a un gol con el Fútbol Club Barcelona. Así ¿Tuviste es. el partido? Sí, cómo no, cómo no. Un partido bien, bien interesante, bien, bien trabado, con muchas, oportunidades de ambos lados. Y bueno, tengo que decir que vi un gol, realmente ese gol tan espectacular que metió Alexis Sánchez, todavía lo tengo grabado en mente. De verdad que fue un gol de esos que pocos se ven. Muy buen partido, la verdad. Sí, un tremendo trallazo casi sin ángulo, y que todo, por los vientos que soplan, todo parece indicar que es el último que va a marcar Alexis con esta casaca. El partido en sí, pues, tuvo un primer tiempo muy accidentado. Vimos lamentables lesiones, empezandito el partido en los primeros minutos. Primero de Diego Costa, después de Arda Turán. Parecía que el cielo se le venía encima a Simeone. Y ahí, bueno, yo digo que el Atlético de Madrid sacó la casta, porque aguantaron el aluvión que se le vino encima. Vino el gol de Alexis. Supieron mantener pues a raya el marcador. Empezandito el segundo tiempo, yo me imagino de que Simeone, con esas cualidades que tiene de liderazgo, de saber motivar a su gente, pues me imagino que les dio una tremenda charla en el vestuario y el equipo salió a por todo en el segundo tiempo y vino el tremendo gol también del uruguayo Godín al cobro de un córner. Bueno, se elevó a donde nadie podía llegar. Sobre todo con estos centrales que teníamos nosotros que no saltan. Bueno, Godín se elevó pues hasta el cielo y remató como se debe rematar, pues cabeceó hacia abajo, el balón picó y no hubo nada que hacer para Pinto. Entonces, con ese 1-1 hasta el final lo supieron administrar. Digamos, el Atlético de Madrid pues logró su primer campeonato partner en 18 años. Wow. El último había sido en 1996. Entonces, bueno, felicitaciones al Atlético de Madrid y aquí yo voy a dedicarle unos minutos a como hacerle un pequeño homenaje pues a este equipo que realmente se lo merece porque, como hemos dicho aquí más de una vez, pues con un presupuesto limitado comparado con lo que son los eternos rivales, pues supo pelear ahí durante todo el año y con mucho mérito, como he dicho, pues sin contar con sus dos principales figuras ofensivas en este partido, porque se le lesionaron, pues entonces supo llevar el barco a buen puerto. ¿Sabes, partner, que el Atlético de Madrid se fundó en 1903 por un grupo de estudiantes de la región vasca que formaron equipo porque originalmente iba a ser una base para el equipo, o sea, iba a ser el equipo juvenil del Atlético de Bilbao? Por eso es que ellos se llaman Atlético. Originalmente se llamaban el Athletic Club de Madrid. Luego entonces cambiaron sus colores, que eran azul y blanco, por los actuales rayas blancas y rojas. Eso fue en 1911, que por cierto, ese indumentario, esos colores, le recordaba a la gente los colores de los colchones que se hacían en aquella época. Y de ahí les viene el sobrenombre de los colchoneros. De Los manera, colchoneros. el equipo colchonero, cada vez que uno habla del equipo colchonero, pues es el Atlético de Madrid. Brincamos a 1928, que es cuando ellos por primera vez juegan en la liga, en primera división, y también llegan de segundo, o sea, llegan hasta la final de la Copa del Rey. Este es un equipo que es netamente copero, pues. Posteriormente, en los años 30, el fútbol se suspendió por la Guerra Civil Española y el Atlético se hizo una fusión con el equipo de aviación nacional y se formó un equipo que se llamó Atlética Aviación de Madrid. Los primeros títulos de liga fueron en 1940 y 41, bajo este nombre todavía de Atlético Aviación. Posteriormente, en 1947, cambian su nombre a Club Atlético de Madrid. En 1951, bajo la dirección técnica de un recordado manager, Elenio Herrera, el Atlético gana dos ligas consecutivas por la segunda vez en su historia, eso fue en 1950 y 51. Por supuesto que la rivalidad regional con el Real Madrid pues no se hizo esperar y en el año 1959 el Real Madrid que tenía entre otros Alfredo Di Stéfano y a Ferenc Puskás le hacen una derrota de 2-1 al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa de Europa. Y eso fue prácticamente el comienzo de la rivalidad regional que la tenemos presente hasta hoy día. Posteriormente, en los años 60, pues entonces también ganaron hasta su quinto título en ese momento. Y abrieron en el 66 el estadio llamado el Manzanares, que también le cambiaron el nombre a Vicente Calderón, que es como se le conoce hoy en día. En los años 70, pues tuvieron prácticamente una época dorada, donde llegaron hasta la final de la Copa de Europa, que perdieron en el 73 con el Bayern de Múnich. Ganaron pues varias Copas del Rey. En los años 80 tuvieron una figura que tú la debes recordar porque también fue jugador del Real Madrid, que es el mexicano Hugo Sánchez. En el año 85 Hugo Sánchez fue el más valioso en la final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao. Este jugador mexicano anotó 19 goles que en este momento le valió el Pichichi. Vino en el 87 una figura que es bastante recordada en el Atlético de Madrid, que era bastante polémico por sus decisiones un poquito extravagantes, que es el señor Jesús Gil, que ya falleció. Él tomó las riendas del Atlético después de la muerte del presidente, justamente Vicente Calderón. Este señor Gil, pues, en el año 92, pues, el equipo ganó la Copa del Rey y ahí empezaron sus decisiones polémicas. Una de ellas fue cerrar lo que era la academia del Atlético, o sea, una especie de digamos, el equipo base, el equipo B de cadetes del Atlético lo cerró con el pretexto de ahorrar dinero. Entonces, partner, esa es la razón por la cual Raúl, que en ese momento, en el año 92, tenía 15 años y era de la cantera del Atlético de Madrid, pasó a formar parte del Real Madrid. ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? Eso es una historia que poco se Sí, comenta. que Si no hubiera poca sido por gente. esa estúpida, que yo la califico como tal, esa estúpida decisión de Jesús Gil, Raúl hubiera sido simplemente jugador del Atlético de Madrid en toda su carrera. Una de las cosas que hizo este señor fue que en el año 96 el Atlético que había ganado en ese momento su primer doblete de Liga y Copa, el señor Gil se presentó en el desfile en Madrid montando un elefante. Imagínate. Ahí tú ves un poquito la estampa del señor este. Pasamos ya a los años 2000, donde hubo varios escándalos de corrupción en la junta directiva, de utilización, digamos, poco clara de los fondos del club. Y el Atlético fue relegado a la segunda división por primera vez desde los años 30. Con todo y que estaba en segunda división, sus partidos, el fanático del Atlético es uno de los más leales, digamos, de España, ¿no? Entonces ellos mantenían un promedio alrededor de 40.000 personas que iban a verlo jugando en segunda división. Y debuta en el año 2001 una de sus grandes figuras, el jugador de 17 años de edad en ese momento, Fernando Torres, que fue capitán de este equipo, que fue la insignia pues de ellos durante esa década del 2000. Vuelven a subir a primera división. Se produce en el año 2004 la muerte por un infarto del señor Gil, que estaba en prisión y con una serie de problemas legales. Este señor llegó a ser inclusive alcalde de Marbella. Era un tipo bastante particular. Hubo un escándalo también la afición por la venta de Fernando Torres al Liverpool. ¿Okay? Entra una serie de figuras del equipo como Diego Forlán, José Antonio Reyes, Thiago Motta, etc. Sergio Agüero también. ¿Qué te puedo decir? Bueno, vino la época de Quique Sánchez Flores, de Gregorio Manzano, y en el 2012 llega Diego Simeone. ¿Okay? En ese 2012, la figura indiscutible era Radamel Falcao, y ellos llegan a ganar la Europa League. En la final se enfrentaron al Athletic Bilbao y le ganaron por 3-0. Yo recuerdo que hubo un par de goles de Radamel Falcao en esa oportunidad. Y después de eso le ganaron al Chelsea en la Supercopa de Europa. Ganaron luego su décima Copa del Rey en el 2013. Y finalmente en el 2014, pues entonces ganan el título de Liga y están amenazando con llevarse el doblete. Pues este sábado, como como vamos a discutir a partir de ahorita, van a disputar entonces nada más y nada menos que la final de la Champions contra el Real Madrid. ¿Qué sensaciones te da ese partido y cómo lo analizas desde el punto de vista de los merengues? Bueno, mira, esto va a ser un partido complicado, Ángel, porque se va a jugar sobre todo a nivel de Madrid con mucho lesionado, muchos jugadores con el caso de Xabi Alonso con tarjeta amarilla que le va a impedir jugar. Hay que ver qué planteamiento va a hacer Ancelotti, tomando en consideración de que CR7 está tocado y Benzema tampoco está totalmente recuperado. No se sabe mucho de Gareth Bale. Y bueno, mira, Pepe no va a jugar, está también muy muy lesionado. Y bueno, igual el mismo caso que de Di María, que está al día a día en los entrenamientos. No se sabe si también va a jugar. En fin, yo creo que va a ser un partido complicado donde Ancelotti va a tener que jugarse la banca definitivamente y ver qué planteamiento va a hacer para obviamente controlar un equipo como el Atlético, que bueno, que viene inspirado, que viene a jugar, viene a dar la liga. Tiene la baja de Diego Costa, por supuesto, eso es indiscutible, y bueno, esto pudiese mermarlos un poco, pero creo que la diferencia es muy notable entre el Madrid y el Atlético en cuanto a lesiones, ¿no? Es uno contra cuatro, o sea que en bueno, teoría si no. Déjame decirte que todavía, hoy estamos a miércoles, el partido es el sábado. Al día de hoy, CR7 no se ha entrenado todavía con el equipo. Él está haciendo lo que se llama un trabajo diferenciado, o sea, trabajando por su lado, un poquito en el gimnasio y esto, y lo que falta son 3 días para el partido. Gareth Bale sí se está entrenando con el equipo y pareciera que sí va a llegar. Pero estuve escuchando el día de hoy una entrevista que le hacía a Radio Nacional de España a un médico, pues, un especialista deportivo y que conoce mucho de esto, y le estaban preguntando sobre los casos tanto de Diego Costa como de CR7. Y la opinión de él es que si CR7 juega, se está arriesgando a perderse el Mundial. Porque a esta altura, que faltan 20 y tantos días, si la lesión que recién ahorita acaba de cicatrizar se le vuelve a presentar en el mismo punto, no hay forma de que llegue en forma al Mundial. Ese es el caso de CR7. En el caso de Diego Costa, están usando algunas medidas que, no sé si llamarlas desesperadas, extremas, están experimentando con unas terapias alternativas que utilizan partner nada más y nada menos que placenta de yegua para tratar el problema muscular de Diego Costa. Yo creo que realmente sería, bueno, ya, ¿tú te acuerdas el podcast anterior que yo decía que si ponían a Diego Costa en el Camp Nou, realmente están arriesgando mucho? Pero bueno, ahí valía la pena porque, digamos, era un partido definitorio por la liga. De hecho, Diego Costa se rompe como el minuto 12, una cosa de esa. Una semana después, no, esa no existe, pues, de que un jugador se recupere en una semana de una lesión de ese tipo, rotura fibrilar, grado 1. Yo creo que Diego Costa ni siquiera debería estar en la convocatoria. Pero CR7 sí, bueno, él ha declarado que se siente bien, etcétera, etcétera, que tiene buenas sensaciones, que lo van a ver jugando, que yo pienso que CR7 tendría que ponerle a la cama del hotel, algo de eso, para que no juegue, porque entre otras cosas, no solamente la oportunidad de ganar la décima, que es esa obsesión que tiene el Madrid del año 2002, que no gane la Champions, pero también se juega en Lisboa, que obviamente para CR7 debe ser muy importante ganar una final de la Champions delante del público portugués. Pero está esa gran interrogante, pues realmente, si vale la pena que CR7 se rompa y se pierda el Mundial. Yo no sé, La verdad es que yo no quisiera estar en los zapatos de Ancelotti, para mí. No, no, la verdad es que no. Y bueno, en un caso, Radamel Falcao, y discúlpame que me salga un poquitico del tema, pero Falcao se está rumorando fuertemente que no está listo, que no va a jugar el Mundial. Todavía hay mucha gente que tiene esperanza con esto, pero bueno, es un caso parecido al de Cristiano Ronaldo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si no te cuidas, perderás tu participación en el Mundial. ¿Okay? Falcao tiene muchas ganas de participar, ha puesto muchísimo empeño. Sin embargo, creo que no le van a alcanzar los días, y eso es algo que es muy notorio y que bueno, mira, pasa en todos los equipos, y más cuando tienes una aspiración mundialista. Bueno, entonces, visto todo esto, ¿te atreves a dar un pronóstico para este sábado? Bueno, mira, si O lo antes, si. espérate, antes de pedirte un pronóstico, ¿te atreves a dar un 11 titular para el Madrid para este sábado? Wow, bueno, A ver, mójate ahí. déjame, Iker no, tengo que Casillas, pensar. eso está de anteojito, Iker Casillas. Bueno, sí, Iker Casillas en la portería. A ver, en la defensa, los centrales, bueno, Sergio Ramos. Sergio Ramos, ¿verdad? Pudiese ser, a ver si no va a Varane. estar. Parece que Varane está disponible. Exacto, puede ser Varane, pudiese ser una opción. Sergio Ramos y Varane en el centro de la defensa. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, eso ahí, sobre todo por la estatura, ¿no? Sobre todo por la estatura pudiese ser algo interesante. Después tendríamos los punteros, ¿no? O sea, los laterales. Lateral izquierdo, una de dos, o Fabio Cuadrado o Marcelo. Bueno, lo que pasa es que Cuadrado venía jugando muy bien, ¿no? Y entonces, pues, valdría la pena Y el darle factor X de la oportunidad. que es portugués y tal, y va a jugar en Lisboa. Exactamente, esa es otra interesante, ¿ok? Esa es otra que me parece que es interesante. Ajá, y Ahora, por el otro. los últimos partidos no estaba jugando Marcelo, estaba jugando Cuadrado. Sí, claro, por supuesto. Cuadrado ha hecho un gran trabajo, déjame decirte. Entonces, Los han hecho. estamos de acuerdo que va a ser Cuadrado. Vamos a lanzar eso. Exactamente. Lateral derecho, Arbeloa o Carvajal. Oye, yo creo que Carvajal ha hecho un mejor trabajo que Arbeloa. Arbeloa ha visto mucho menos minutos que Carvajal. Y Carvajal me gusta mucho porque, obviamente, a la hora de marcar, me parece que es un jugador mucho más incisivo que Arbeloa. Y no solo eso, sino que Particularmente. le quitó el puesto en la selección española para el Mundial a Reloj. Exacto. De paso. Ok, ya tenemos la defensa. Exactamente. Entonces, la gran interrogante, en el medio campo, ¿quién va a estar en la zona de atrás? Yo creo Ahí. que Luka Modric es la primera pieza que tiene que estar ahí. Modric, pero ¿quién va a sustituir a Xabi Alonso? Ves, esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. En esa posición, Porque el Madrid tiene a tres jugadores. Xabi Alonso, obviamente, que no va a jugar. Después está el joven Illarramendi, que dicen por ahí los periodistas que siguen al equipo, dicen que sería el indicado, pero que tiene un problema, ellos lo llaman mental, pues el hombre está como bloqueado, es como que le ha pegado el escenario. No se ha adaptado totalmente a lo que es el Real Madrid y pareciera de que si bien era el indicado para sustituir a Xavi, hay una gran interrogante con él. Y el otro es uno que ha tenido muy pocos minutos, que es Casemiro. No sé si sabe quién es. Sí, Casemiro, cómo no. Casemiro, ese es el otro. Entonces, entre Illarramendi y Casemiro debería estar el hombre. Sí, claro, Contando exactamente. de que Isco no es un jugador de perfil defensivo. Pero pudieses usarlo para, ¿cómo se llama? Oye, para esconder el balón, para más o menos tratar de hacer un trabajo ahí interesante. Bien, pues estamos hablando de la final de la Champions, partner. Sí, Estamos claro, hablando por de supuesto. estos nuevos partidos, Valladolid, Real Bueno, Madrid. pero es que no lo ha hecho, no lo ha hecho del todo mal, realmente. Y es que no tiene, no, porque fíjate, no tienes a Khedira, que hubiese sido la pieza interesante. Khedira no llega, ese es el No, no, otro. no, Se no, me había no. olvidado, pero está como al 20%. No, no. Estábamos claros que no va a estar, pero que digo, que Khedira hubiese sido el hombre indicado para Sí. jugar en la posición de Xabi Alonso. Ahí Sí. estamos claros. Entonces yo creo que Modric y Casemiro sería lo indicado en este caso. ¿Ok? Casemiro. Entonces tenemos luego de ahí hacia adelante. ¿Juegas con un solo media punta y tres delanteros o juegas, dado que no tienes a Benzema, con dos delanteros y dos, digamos, mediocampistas Yo más adelante? jugaría con un punta que es Bale, ¿ok? Y bueno, lástima que hay otro jugador lesionado que es Jesse, que hubiese sido también una muy buena estrategia, pues, o sea, hubiese sido una carta bajo la manga, lamentablemente está lesionado, ¿no? Pero es un muchacho, ¿no? No, es Igual un que muchacho, pero Morata. oye, pero bueno, es que la gente gana experiencia jugando, Ángel, perdóname. O sea, es que así es. O sea, los hombres ganan experiencia jugando y en competencias importantes. Entonces, bueno. Y el caso es que. Una opción también es poner a Isco como una especie de falso 9 y luego tener por los lados a CR7 y a Bale. Sí, pero es que hacía Entonces, recetas es una duda. Isco, digamos, es un falso 9, como más o menos juega Messi en el Barcelona, y entonces el hombre se retrasa cuando el otro tiene el balón, y hace la asistencia, o en algún momento, pues entonces se va, como él tiene gol, se puede ir al área y buscar balones y rematar a puerta. O sea, esa pudiera ser una, ¿no? Porque Benzema definitivamente parece que no es de la partida. Sí, es lamentable, pero es así. Hay demasiadas lesiones. Yo creo que eso va a ser algo definitivo en este partido. O sea, en estas condiciones, yo me atrevería a decir que el Atlético tiene un punto de ventaja. Yo también pienso lo mismo. Tiene lesionado obviamente a su gran figura. La segunda mejor figura, que es Arda Turán, está entre algodones, como llaman en España, pero tiene más probabilidad de llegar. Pero sin embargo tiene sustitutos. Pues tiene en la delantera tiene al Guaje Villa, lo puede hacer acompañar por el joven Adrián, o tiene también a Raúl García. O tiene también al argentino Sosa. Entonces tiene varias, digamos, varias posibilidades por ahí, Simeone. Yo siento de que el Atlético de Madrid, por forma física, llega mejor y sobre todo llega mejor anímicamente, porque esa victoria en Liga, pues, le ha llevado la moral a los cielos, para mí. Sí, claro, por supuesto. Eso es fundamental. El estado de ánimo juega un papel fundamental a la hora de enfrentar un partido de esta magnitud. Por todos esos factores, yo pienso que el Atlético es ligeramente, no mucho, pero sí ligeramente favorito. Sí, se ve favorecido por todo lo antes expuesto. Pero siempre está el factor X de que tiene un hombre con experiencia como Iker Casillas, tiene a un Sergio Ramos que aparte de ser excelente defensivamente, también va arriba en los córner y en todo este tipo de No, faltas. y está inspirado, tiene, Y ha marcado él es uno de los que quiere ganar una Champions porque nunca la ha ganado. Entonces, bueno, ese es un factor ahí que a tomar en cuenta. Entonces, bueno, vamos a esperar qué pasa el sábado, y en el próximo podcast, pues ya se lo estaremos comentaremos. dedicando, pues le estaremos felicitando, bien sea al Atlético de Madrid o al Real Madrid. Así es, así es. Vamos a ver qué nos va a deparar este partido, que va a estar bastante bastante bueno, Ok, definitivamente. como las ligas en general, pues ya terminaron. Felicitamos a todos los fanáticos de los equipos que ganaron, pues, en las ligas más importantes, pues, en Inglaterra al Manchester City, en Alemania al Bayern de Múnich, en Italia la vieja señora, en España, el Atlético de Madrid, pues entonces lo que toca un poquito es hablar de la final de la Europa League, que fue un partido muy trabado, con pocas realmente opciones de gol, y que se fue, que terminó en el tiempo reglamentario y en las prórrogas de 0-0, y se fue a los penales, donde, partner, yo te digo una cosa, hacía tiempo que yo no veía tanta comiquita seguida como hicieron estos pateadores penales del Benfica. Sí, realmente Fue fue algo realmente lastimoso. lamentable. Y dos figuras que han sido figuras todo el año y lo habían sido en la Europa League, Oscar Cardozo y Rodrigo, fallaron sus penales uno detrás del otro. Yo te invito a que lo busques por ahí, debe estar en YouTube. ¿Cómo se llama? Haciendo paradiñas, pero no así una paradiña que tú sabes, la paradiña tradicional es que tú vienes, entonces haces una pausa, ves hacia dónde se te va a tirar el portero y chuta. No, estos venían haciendo paradiñas así, caminando como con flojera, ¿sabes? Caminando despacito y parándote y caminando otra vez y parándote, con lo cual no llevas ningún tipo de impulso, ¿verdad? Entonces al final lo que hacían era, en un caso para hacia el poste izquierdo y en el otro hacia el poste derecho, tiraron unos ratoncitos que realmente, mira, un niño ahí de preinfantil lo tira más duro que ellos. Entonces fue algo realmente lamentable y bueno, y el arquero sevillista pues logró parar esos penales y bueno, vencer esos penales, es campeón el Sevilla, pues una buena noticia para el fútbol español. Sí, ¿Okay? en descargo del Benfica, hay que decir que para mí el Benfica tuvo más oportunidades de gol. Creo que el Benfica eso hizo méritos, lamentándolo mucho no concretó. Pero si nos vamos a ver, si nos El vamos, arquero sevillista es muy bueno. sí, por supuesto, pero es lo que te digo. Yo creo que el Benfica, oye, fue muy incisivo en en sus ataques y tuvo oportunidades, pero bueno, mira. Así es el fútbol y los penales sabemos que es una lotería y más todavía cuando cuando tus jugadores pues no están en condiciones para chutar o lo chutaron como lo hicieron aquí pues de una manera pues muy deficiente. Sí, la mayoría de Definitivamente. los penales, el penal es más que medio gol. Pero la mayoría de los penales fallados, es por, más que por buena actuación del arquero, es por deficiencia del delantero. Oh. Penal fallado es penal mal cobrado. Eso es así. Bueno, yo tengo que tocar algunos temas aquí muy rapidito, con relación al Fútbol Club Barcelona. Una es que obviamente ya se despidió Víctor Valdés. Oficialmente, él ni siquiera estuvo presente pues en el último partido porque se fue a Alemania a seguirse tratando su lesión. Víctor Valdés se rumorea desde hace tiempo que va a fichar con el Mónaco para la próxima temporada. Entonces, bueno, aprovechar la oportunidad pues para desearle suerte y obviamente que lo vamos a extrañar porque este ha sido quizá el mejor portero que hemos tenido en la historia de este equipo. Luego está una encuesta que se hizo entre la afición. Obviamente que esto estaba muy influenciado porque pues, estaba muy caliente la eliminación de Liga. Y entonces se le estaba preguntando al fanático Laurana que dieran pues, su opinión sobre cuáles eran los jugadores que debían salir del equipo. Entonces, por ejemplo, en la portería, el 92% de los votantes quiere que se vaya Pinto, que ya se fue o está ido prácticamente porque termina contrato el 30 de junio. En cuanto a los centrales, un 53% pedía que se fuera Mascherano y un 40% que si yo hubiera votado, yo estaría ahí, que se traspasara a Gerard Piqué. En la posición de lateral, el 81% del aficionado dicen de que debe irse Dani Alves, yo estoy de acuerdo con eso. En el centro del campo, un 25% de los votos dicen de que debe irse Cesc Fàbregas. Yo considero de que ese porcentaje es muy bajo. Yo votaría porque se fuera Fàbregas. Ahí Hay noticias que vienen desde Inglaterra donde se habla de que el Manchester United está dispuesto a pagar hasta 55 millones de euros, me parece una locura por ser Fábregas, pero si lo quieren pagar, pues que lo paguen. Ese equipo tiene ese dinero y mucho más. Y están también en un proceso de reconstrucción, así como estamos nosotros. Entonces los accionistas del Manchester United, pues con la contratación de Luis Van Gaal como técnico, están poniendo dinero sobre la mesa para, se habla hasta de 180 millones de euros para fichar. El otro que tiene cantada la salida es Alex Song. El 59% de los encuestados piden de que se vaya de una vez. En la delantera, un 21% dicen de que están de acuerdo que se vaya Alexis. Y aquí viene la sorpresa, un 37% votó porque se vaya Messi. Para ello, tanto Alexis como Messi tienen culpa de la mala temporada que hemos llegado. Que bueno, que mala temporada que relativo, ¿no? Porque se perdió la liga el último día, con un empate a uno, y que se estuvo ganando hasta el primer periodo. Entonces, bueno, si se hubiera ganado ese partido y se hubiera ganado la liga, pues se hubiera salvado la temporada, pero el hecho es que no se salvó. Se llegó hasta la final de la Copa del Rey y tampoco se pudo ganar. Eso es la situación de lo que está pidiendo el aficionado culé. La respuesta de la directiva fue una reunión urgente donde se habla de que va a haber obviamente una renovación profunda, pero haciendo énfasis en los jugadores que se van a quedar, más que en los que se van a ir. En este sentido, ya Messi firmó su renovación. En realidad, él estaba firmado ya hasta el 2018. Él continúa con un contrato hasta el 2018 y con la misma cláusula de rescisión de 250 millones, pero le mejoraron las condiciones que lo hace en este momento el jugador mejor pagado del mundo. La otra renovación que a mí me resulta sorprendente fue la de Gerard Piqué hasta el 2019. Yo la lamento porque realmente, ojalá el nuevo cuerpo técnico encabezado por Luis Enrique ya logre un poquito ponerle los pies sobre la tierra a Piqué y que deje de estar con falsas expectativas de líder del vestuario, todo este tipo de cosas, y que se concentre más bien en ser un mejor central como lo era en la época de Pep Guardiola. Y obviamente entonces el otro, bueno, el fichaje de Ter Stegen, que ya se conocía y que va a ser presentado el día de mañana, y el que fue presentado hoy, que firmó contrato por 2 años, pues fue Luis Enrique, que es obviamente el que tiene la máxima responsabilidad en términos de llevar esta plantilla, primero de proponer pues las entradas y salidas de jugadores. Se habla de varios jugadores importantes, algunos de ellos de la Juventus, que están interesados en Alexis, pero también el club está interesado en algunas piezas clave de la Juve, como Fernando Llorente, como Arturo Vidal y como el francés Pogba. Entonces, estos son jugadores que son clave en la Juventus, pero sobre todo Llorente, que está tasado en unos 15 millones de euros, pienso de que es bastante asequible esa ficha. Lo veo difícil en el caso de Vidal porque una de las cosas que va a querer Alexis si es traspasado a la Juve es jugar con su compañero de selección Arturo Vidal. Yo pienso de que tendría mucho sentido ese movimiento para que los dos que se conocen de memoria pues que puedan. Y Pogba es uno de los jugadores más pedidos en toda Europa. Yo lo veo bastante complicado, vale alrededor de 60 millones de euros, y tú para ficharlo a él vas a tener que competir con el Manchester United, vas a tener que competir con el Milan, vas a tener que competir con el Inter de Milán, que está también en reconstrucción. Lo veo complicado. Lo veo más bien factible de que vaya Alexis para allá y se venga Llorente y ellos pongan la diferencia Y en dinero. todo feliz. Sí, señor. Bueno, eso es lo que tengo en cuanto al Fútbol Club Barcelona. Partner, tenemos que hablar del Mundial. Tenemos ya el Mundial encima y ya salieron publicadas las listas preliminares de jugadores. ¿Te parece si damos un paseíto muy rápido, por lo menos por alguno de los equipos más importantes? Sí, claro, perfecto. Vamos Que ya habíamos hecho algo de esto, pero obviamente eran listas que no estaban publicadas todavía por la FIFA, eran listas que habían salido por aquí, un poquito por allá. Entonces, bueno, hay equipos que los vamos a saltar, por ejemplo, Argelia, no, la mayoría de estos jugadores no los conocemos de este lado del mundo, así que lo vamos a saltar. Pero, por ejemplo, Argentina, Parme. Estas son, debo aclarar, estas son los listados preliminares de 30 que se van a reducir el 2 de junio a 23 jugadores. Entonces aquí ya hay jugadores que se han estado en los distintos equipos, se han estado ya hablando de que no. Uno que recuerdo, en el caso de Chile, Matías Fernández, un jugador importante, ya dijo definitivamente que no llega. Está el caso de Falcao, que sí, que no. Pienso de que lo va a tener en ascuas hasta el 2 de junio. Pero bueno, en el caso del equipo argentino, está yendo con tres arqueros, que son Andújar, Orión y Sergio Romero. El primero el Calcio, Catania, el segundo el Boca y el tercero del Mónaco. Tenemos, por ejemplo, el delantero que este es titular, Sergio el Kun Agüero, del Manchester City. Mediocampista Ricardo Álvarez del Inter, Ever Banega del Newell's Old Boys, el defensor José Basanta, que juega en México, en Monterrey, Lucas Viglia, que juega en la Lazio, Hugo Campañaro del Inter, defensor Martín de Michelis del Manchester City, mediocampista Ángel Di María del Real Madrid, que debe ser titular. Delantero Franco Di Santo del Werder Bremen, mediocampista Augusto Fernández del Celta de Vigo, defensor Federico Fernández del Napoli, mediocampista Fernando Gago del Boca Juniors, defensor Ezequiel Garay del Benfica, que creo que también va a ser titular, los dos delanteros Gonzalo Higuaín del Napoli y Ezequiel Lavezzi del Paris Saint-Germain. Pienso que ninguno de estos dos va a ser titular. Defensor Lisandro López del Getafe. Mediocampista Javier Mascherano del Barcelona. Creo que va a ser titular en el medio campo, no en la defensa. Defensor Gabriel Mercado del River. Este no tiene ninguna discusión. Delantero Lionel Messi del Barcelona. Defensa Nicolás Otamendi del Atlético Mineiro. Delantero Rodrigo Palacio del Inter. Los mediocampistas Enzo Pérez del Benfica y Fabián Rinaudo del Calcio Catania. También Maxi Rodríguez del Newell's Old Boys. El defensa Marcos Rojo, que es el titular de la punta izquierda, Sporting de Portugal. José Sosa, el Principito Atlético de Madrid, mediocampista. Y por último, el defensor Pablo Zabaleta, que es titular, es el titular de la punta derecha. Juega en el Manchester City. Te dejo, partner, el equipo, ¿te parece, de Bélgica? Sí, el equipo de Bélgica. El equipo de Bélgica sí es cabeza de serie, por eso te estoy diciendo, es cabeza de serie. Bueno, analizando los equipos, decíamos que sorprendentemente cabeza de serie, pero bueno, es por el sistema que utiliza los puntos de la FIFA, pues, el famoso ranking FIFA, donde Bélgica quedó, pues, que tenía derecho a ser cabeza de serie en un grupo adelante. Sí. Bueno, mira, aquí el equipo en esta lista están también llevando tres porteros, del cual el más renombrado es Thibaut Courtois, que yo no sé si va a ser el titular, debería serlo, Sí, considero. definitivamente. Uno de Debería los mejores serlo. arqueros de Europa. Sí, señor, y bueno, yo creo que más currículum imposible. Después entonces digamos que en los defensas, Toby Alderweireld, el Atlético de Madrid, por cierto, Ilon Gilet, Vincent Kompany, Nicolas Lamberts. Vincent Kompany también debe ser titular, él es el capitán del Manchester City. Oh, Tremendo exactamente. defensa central. Sí, señor, y Nicolas Lamberts del Zenit de San Petersburgo. Después tenemos a Sebastián Poconoli, tomando de la defensa. Daniel Van Buiten, muy conocido de la afición, juega con el Bayern Múnich. Sí. Anthony Van den Borre, que juega con el RC Anderlecht. Thomas Vermaelen. Del Arsenal. Del Arsenal, sí. Y Jan Vertonghen, del Tottenham Hotspur. Okay, esos serían los defensivos. Después tenemos el medio campo, pues tenemos a Kevin De Bruyne, Steven Defoe, Moussa Dembélé, que ese sí me parece bien raro ese nombre, para ser belga. Ser de padres africanos. Africanos, seguramente. Mourouane Fellaini, del Manchester United. Fellaini, que es titular en el Manchester United, es un jugador sumamente alto, es altísimo, y juega en el medio campo en la parte defensiva. Exactamente. Después tenemos a Eden Hazard y Thorgan Hazard, deben ser, me supongo que deben ser hermanos. Eden Hazard es el más conocido de los dos y es titular en el Chelsea y debe ser titular en esta selección. Es un gran jugador. Gran jugador, señor. Después tenemos a Adrián Yanusá. Okay. Dries Mertens y Raya Nainggolan. Okay. Aquí se me quedó uno, Axel Witsel también. Okay. En los delanteros tenemos a Romero Lukaku, perdón, Kevin Miralas del Everton, Divock Origi del Lille. Bueno, y básicamente son estos los delanteros. Okay. Yo me brinco Bosnia-Herzegovina, simplemente mencionar de que en este equipo está uno de los grandes delanteros europeos, que hay que tener cuidado con él en este mundial, que es Edin Dzeko. El delantero centro del Manchester City es mortal, partner, en lo que son los remates de cabeza. Muy fuerte, muy alto, tiene buena técnica, pero sobre todo su fuerte el juego aéreo. Mucho cuidado con este delantero bosnio en este mundial. Brasil, obviamente, el equipo local, aquí el técnico tiene hasta cuatro arqueros. Esto obviamente se va a recortar después, pero Diego Cavalieri del Fluminense, Jefferson del Botafogo, Julio César del Toronto, que es el veterano de estos cuatro, y no sé si es el titular, Víctor del Atlético Mineiro, esos son los porteros. En la defensa, obviamente, Dani Alves, Dante del Valle de Múnich, David Luiz del Chelsea, que debe ser titular, Felipe Luis del Atlético de Madrid. Me sorprendió verlo en esta lista porque no estaba en la lista preliminar, pero la verdad es que se hace justicia con este gran lateral zurdo. Enrique del Napoli, Maicon de la Roma, también él es en este momento ya no es el titular de la posición, el titular es Dani Alves, pero Maicon es el que le cuida las espaldas. Todavía es un gran defensor de la posición. Maicon juega actualmente en la Roma. Marcelo del Real Madrid, Maxwell del PSG, Miranda del Atlético de Madrid, otro que se había quedado fuera de la lista, pero que aquí lo están incluyendo. Una buena decisión. Y Rafinha del Valle de Múnich. Y por último, la estrella de este equipo en la defensa, que es Thiago Silva del Paris Saint-Germain. Repito, para mí el mejor central en este momento a nivel mundial. La media cancha, Fernandinho del Manchester City, debe ser titular. Hernández del Inter, Lucas del Liverpool, Luis Gustavo del Bayern de Múnich, también debe ser titular, en lo que es la pareja del doble pivote, Oscar del Chelsea, posiblemente titular también, Paulinho del Tottenham, Ramírez del Chelsea, y por último William del Corinthians. Y la delantera, Kardec del Sao Paulo, Bernard del Shakhtar Donetsk, Fred del Fluminense, nunca me ha convencido este delantero, pero por lo menos en la Copa Confederaciones fue titular. Otro que no me convence es Hulk, del Zenit de San Petersburgo. Tiene una tremenda pegada ese gol, ¿viste? Tremenda pegada tiene. Sí, un jugador bastante joven y de mucha calidad, Joe, del Atlético Mineiro. Lucas, del Paris Saint-Germain, buen jugador, gran jugador este Lucas. No me extrañaría que terminara titular. Neymar, del Barcelona, ahí no hay nada que comentar, titular en lo que es el lado izquierdo de la delantera. Y ese es el equipo brasileño, partner. Señor, creo que las palabras sobran con este equipo. Ok. ¿Qué nos tiene? ¿Cuál otro nos tiene por ahí? Bueno, mira, yo antes de hablar de Camerún, que no lo conozco mucho, yo preferiría hablar de Chile. Adelante. Sí, bueno, como sabemos, Chile es un equipo batallador, un equipo con mucha templanza, con mucha actitud. En su lista de convocados tenemos que hay hasta cuatro porteros, ¿ok? Pero me imagino que también se tendrá que reducir a tres, supongo, ¿no? Tenemos a Claudio Bravo, de la Real Sociedad, Pablo Garcés, Johnny Herrera y Christopher Toselli. Todos estos juegan en Universidad Católica y en la Universidad de Chile. Después tenemos los defensivos, tenemos a Mico Albornoz y Enzo Andía, también de la Universidad Católica. Marcos González, Mauricio Isla, muy conocido en la Juve, Gonzalo Jara, de Nottingham Forest, y Gary Medel. Y también Eugenio Mena. Muy bueno defensivo. También tenemos a José Roja, por ahí. Después tenemos en los mediocampistas Charles Aranguiz, Jean, este no me parece como francés. Bouseyour, exactamente. Bouseyour. Carlos Carmona, Marcelo Díaz, Matías Fernández, que todavía creo que es duda. No va a jugar. Ese te anticipo que no va a jugar porque él mismo lo dijo el día de ayer en una entrevista. No llega, está lesionado y no va. Qué lástima, no, y es una lástima, ¿viste? Porque es un tremendo mediocampista. Sí, señor. El otro sería José Fuesalinda, Felipe Gutiérrez, Rodrigo Millar, del Celta de Vigo, por cierto, Francisco Silva, Jorge Valdivia y Arturo Vidal. Yo creo que Arturo Vidal es la figura más renombrada en este equipo. Sí, también viene saliendo una lesión y es duda, pero es un caso menos fuerte que el de Matías Fernández. Matías Fernández ya se sabe que no va a estar. Arturo Vidal yo creo que sí va a estar, pero bueno, con sus limitaciones. Así es. Después entonces, en la delantera tenemos a Gustavo Canales, tenemos a Pablo Hernández, Fabián Orellana, Esteban Paredes, Mauro Pinilla, por supuesto Alexis Sánchez y Eduardo Vargas de El Valencia. Esa sería la plantilla del equipo, la plantilla probable del equipo de Chile. Aquí llama la atención la ausencia del Chupete Suazo. De Chupete, exactamente, que no lo vi por ningún lado. Yo de la convocatoria no conozco los detalles. Te dejo a Colombia, partner, que tú lo conoces mejor que yo. La Selección Colombia, ni hablar de la Selección Colombia. Mucha expectativa, mucha ilusión del pueblo colombiano, lamentándolo mucho. Y bueno, también para desilusión del pueblo colombiano, Radamel Falcao está en duda, que parece que no llega, creo que no llega. Yo, de todas maneras, Pekerman lo puso en la lista. Aún así, yo creo que yo sí Falcao, aunque sea estar en la banca para dar un poquitico de ánimo al equipo, ¿no? Para levantar la moral de este equipo. Pero bueno, creo que hay jugadores que pueden también hacerlo muy bien. Bueno, aquí en la lista tenemos a tres grandes arqueros, como son Farid Mondragón, que está con el Deportivo Cali, David Ospina, que yo creo que va a ser el titular de la selección, y Camilo Vargas, que juega con el Independiente de Santa Fe. La defensa, tenemos a Eder Álvarez y Santiago Arias. Uno juega con el River Plate recién coronado, el otro con el PSV joven. Tenemos a Kibaldo Mosquera, otro defensiva, Luis Perea, Luis Amaranto Perea, gran jugador de Cruz Azul, gran defensa, está un poquito veterano, pero creo que su experiencia puede ayudar mucho al equipo colombiano. Carlos Valdés, jugador del San Lorenzo de Almagro. Después tenemos a Mario Yepes, por supuesto, ficha importantísima, jugador del Atalanta de Italia. 96 partidos internacionales. Pardon. Sí, señor, 96 partidos internacionales. De verdad que... que durante el Mundial va a llegar, si es titular, que yo creo que sí va a ser, va a llegar al club de los 100. De los 100 partidos, sí, señor, muy importante este jugador, Mario Yepes, un jugador trabajador, incisivo, marca muy bien la zona y creo que es un titular indiscutible. Después tenemos a Cristian Zapata del Milan y por supuesto al gran Juan Zúñiga, que bueno, o Zúñiga como quieran llamarlo, que bueno, jugador del Napoli, ¿sí? Tú. Esto es nada más esto en la defensa. Después tenemos los mediocampistas con Abel Aguilar del Toulouse, Juan Cuadrado de la Fiorentina, un tremendo jugador. Tremendo jugador. Le hizo así. Para el año que viene. Sí, bueno, imagínate tú. Freddy Guarín, otro tremendo jugador del Internacional de Milán. Ni hablar de él. Freddy Guarín, tremendo jugador. Alexander Mejía, Juan Quintero, Aldo Ramírez, esto es un poco menos conocido. James Rodríguez, por supuesto, indiscutible del Mónaco. Jugador estupendo, mediocampista ofensivo. Carlos Sánchez y, Elkin Soto y Magnelli Torres. Este Magnelli Torres, si era que yo no lo, te confieso que no lo conocía, juega con el Al-Shabaab de... Eso es un país árabe. Al-Shabaab sí. Es un país árabe. Exactamente. Después tenemos la delantera, que, bueno, el primero que, bueno, va a Carlitos Vaca, del Sevilla, que considero que va a ser el sustituto de Falcao. Eso yo creo que es así. Ha tenido una temporada muy buena, jugador que es bien, bien fastidioso en el área pequeña para cualquier equipo. Por supuesto, Radamel Falcao hay que nombrarlo porque está lista, ¿okay? Pero está en duda su participación. Teófilo Gutiérrez. Tremendo jugador. Yo lo he visto jugar con el River Plate. Ajá. Es un acierto tener a este jugador ahí. Okay. Es uno de los responsables del título de los millonarios ahorita en Argentina. Okay. Víctor Ibarbo, con el Cagliari. Te confieso que este no lo conocía. Luis Muriel. Jackson Martínez. Sí, señor, sí. Tiene razón. Jackson Martínez, tiene razón. Del Porto. Jackson Martínez. Luis Muriel, ok, Adrián Ramos, sí, esos serían los delanteros de Colombia, los hombres de área, como dicen por ahí. Creo que Carlos Vaca es un buen sustituto. Obviamente no calza la importancia de Falcao, pero yo creo que está en muy buen momento y haciendo muchos goles con el Sevilla. Sí, yo considero que la plantilla de Colombia es una plantilla bastante completa. Yo tengo fe en que Colombia va a llegar lejos. Yo creo que tienen el material, tienen jugadores que están muy muy muy fogueados en Europa y obviamente aspiro y espero que Colombia haga un muy buen papel en este mundial. Y otro equipo que no voy a entrar en detalle, pero que también tiene muchísimos jugadores en el fútbol europeo, es la Costa de Marfil. Ahí hay jugadores como Didier Drogba, como Salomón Kalou, uh-huh. Como los hermanos Kolo y Yaya Touré. Kolo Touré y Yaya Touré. Que son bueno, jugadores de clase mundial y que yo cuando analicé este equipo dije que iba a llegar bastante lejos, por lo menos va a pasar de grupo. Esa es la Costa de Marfil. En el equipo croata, ahí hay algunos jugadores importantes, el arquero Pleticosa, que ya forma parte del Club de los 100, es un gran arquero. Obviamente el mediocampista Niko Kranjčar también, 81 partidos internacionales, bueno, con muchísima experiencia. El delantero letal Mario Mandzukic, Ajá. del Bayern de Múnich, hay que tener cuidado con él. Luka Modric en el medio campo. Luka Modric también en el medio campo, mucho cuidado con este equipo croata y sobre todo el mejor jugador que yo pienso que debe pasar a un equipo, dentro de muy poco tiempo debe pasar a un equipo de más categoría, es el mediocampista Iván Rakitic del Sevilla, es un extraordinario jugador, ese ya está para jugar en el Manchester, en el Real Madrid, en el Barça, en el que sea. Así que cuidado, cuidadito con Croacia. Ecuador, pues bueno, ahí la figura es el jugador del Manchester United, Antonio Valencia, pero también es un equipo de mucho físico que ya lo analizamos en su momento. Yo dije Sí, pues tiene que iba a tener jugadores. mucha ventaja en Brasil por el tema del calor y del clima húmedo que ellos están acostumbrados a jugar en estas Sí, condiciones. señor. Ahí tienes que nombrar, a, por ejemplo, a Walter Ayoví, a Jaime Ayoví, los hermanos Ayoví, que son jugadores excelentes. Sí, señor. O sea, ¿qué te puedo decir? Este equipo, sobre todo, yo creo que la resistencia es lo que es su principal atributo. Edison Méndez, que juega en Colombia, el Independiente de Santa Fe, 109 partidos internacionales, nada más y nada menos ese mediocampista. Inglaterra sí nos vamos a detener porque obviamente es uno de los equipos importantes históricamente. Aquí tenemos hasta cuatro porteros. Forster del Celtic, Forster, después está Forster. Forster del West Bromwich, Joe Hart, que debe ser el titular del Manchester City, Rudy Young del Norwich, después en la defensa Leighton Baines, Gary Cahill del Chelsea, por acá tenemos a Jonathan Flanagan del Liverpool, Phil Jagielka, Glenn Johnson del Liverpool también, Phil Jones del Manchester United, Luke Shaw del Southampton, Chris Smalling del Manchester, John Stones del Everton. Esos son los defensores. Ahí llama la atención dos nombres que no están. Rio Ferdinand del Manchester United y sobre todo Ashley Cole del Chelsea, uno de los grandes marcadores de punta izquierda que no entiendo cómo no lo llevaron. En la media cancha, Ross Barkley del Everton, Michael Carrick del Manchester United, Tom Cleverley del Manchester United, Steven Gerrard, una de las grandes figuras del fútbol europeo, el capitán de Liverpool, tiene 109 partidos Ciento internacionales. nueve partidos, sí, señor. Es el Jordan mejor. Henderson de Liverpool, Adam Lallana de Southampton, Frank Lampard, la otra figura en mediocampo, 103 partidos internacionales, nada más y nada menos, de uno de los Después capitanes de Chelsea. de llegar es el más antiguo. Sí, James Milner del Manchester City, Alex Oxlade del Arsenal, Raheem Sterling de Liverpool y Jack Wilshere del Arsenal, que este es uno de los mejores jugadores de este año en la Liga Premier. Y en la delantera, Andy Carroll del West Ham, Jermaine Defoe del Toronto, Ricky Lambert del Southampton, por supuesto Wayne Rooney del Manchester United, 89 partidos internacionales, una de las figuras de este equipo. Y Daniel Sturridge, que es uno de los nuevos valores del fútbol inglés. Cuidadito con este jugador del Liverpool. También Danny Welbeck en la delantera del Manchester United. Es el equipo inglés. Francia, partner. Bueno, Francia, el equipo galo, siempre favorito, siempre con jugadores muy importantes. Están llevando cuatro porteros. Michael Landreau, del Bastia de Francia, Hugo Lloris, Steve Mandanda y Stéphane Ruffier, del Saint-Étienne. De todos estos tres porteros, la verdad es que no sé cuál va a ser el titular. Yo creo que Lloris por su experiencia, Y yo 55 también creo que años. debería ser por la experiencia. Después tenemos en la defensa Mathieu Debuchy, Lucas Digne y Patrice Evra, jugador muy conocido que juega con el Manchester United, jugador conocido de toda la afición. Que se despidió del Manchester United. De paso, ¿no? En esta temporada, sí. Patrick Evra. Después tenemos a Laurent Koscielny. Koscielny del Arsenal, también tremendo jugador. Uh-huh. El Hakim Mangala. Loic Perrin. Bakary Sagna. Sí, exactamente. Mamadou Sakho. Benoit Tremolinas. Y por último, Rafael Varane, también conocido porque juega en el Real Madrid. Otro jugador, Rafael Varane. Muy bien, después tenemos el medio campo. Tenemos jugadores como Joan Cavalli, Maxime Golanons, Clement Grenier, Blaise Matuidi, Rio Mabuba, Paul Pogba. Esa es la clave. Como vaya Pogba, va a ir ese medio campo. Esa es una de las estrellas de la Juventus. Apenas tiene 8 partidos internacionales, pero este jugador, te lo digo, se pierde de vista. Sí, señor. Tiene una calidad técnica, mucho físico, aguanta todo el partido, y sobre todo un disparo de larga distancia que, bueno, espectacular. Entonces, este es uno de los jugadores a tomar en cuenta, una de las figuras del Mundial para mí, este jugador. Morgan, ¿qué? Schneiderlin. Ese debe ser de padres alemanes. Sí, yo creo que sí. Y Musa Sissoko. Y Mathieu Valbuena, otro que se me queda por ahí, del Olympique de Marsella. Y la delantera, pues tenemos, por supuesto, Karim Benzema, también bien conocido por la afición, Rémi Cabella, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, que se me pasó, del Arsenal, también un hombre muy muy peligroso en esta posición. Antoine Griezmann de la Real Sociedad, uno de los mejores delanteros este año en España. Exactamente. Alexander Lacazette. A ver, Loic Remy, por supuesto, Fran Ribery, que eso es una figura que no puede faltar en este equipo. En estos días dio unas declaraciones, partner, de que este iba a ser su último mundial. Ah, bueno, imagínate tú. A pesar de que él no es tan viejo, él es del año 83. Sí, Ribery, bueno, pero oye. 31 años tiene. Ajá. Pero entonces, bueno, ya dice que se va a retirar de los mundiales después de Brasil. Muy bien. Ok. Este es el equipo francés y bueno, yo te propongo que lo dejemos hasta aquí. Más o menos llegamos a la mitad de las selecciones. Damos la lista, la otra mitad de la lista de la semana que viene, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Así damos chance a que podamos nombrar otros equipos ya para la semana que viene y no lo hacemos tan forzado. Ok, entonces, bueno, hasta aquí llegó nuestro podcast. De nuevo, pues, felicitaciones al Atlético de Madrid, felicitaciones a los demás equipos que ya se han coronado las distintas ligas. Y bueno, ya vamos a ver qué va a pasar este fin de semana y vamos a ver a quién vamos a felicitar la semana que viene, a qué equipo de Madrid y Parme. Sí, como le decimos, sabemos que se queda en Madrid la Copa, es el único pronóstico que tenemos. Ya veremos quién se queda, qué equipo pues va a ser el nombrado campeón de Europa. Bueno, entonces yo les recuerdo que nos pueden ubicar en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, también en las redes sociales iVoox y Spreaker, y nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. Iván, gracias por todo y hasta la semana que viene. Bueno, la semana que viene, un saludo para la audiencia y les deseamos una feliz jornada. Chao. Bye. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible, but baby, you're a